la soberanía alimentaria principalmente, poder decidir qué producir, que no, no poder intercambiar las semillas, poder cultivarlas, tener derecho al agua, que también es otro derecho que nos están quitando, tener derecho a tener una vivienda digna, a salud, todas son cosas que son derechos que los estamos perdiendo de a poco.